La verdad que fue un partido muy complicado y que creo que conseguimos la victoria porque nos supimos mantener positivos y concentrados a pesar de que las cosas no salían. En el primer tiempo ellos, bueno, ninguno de los dos equipos supo funcionar del todo bien, fue una mitad plagada de errores en las cuales no nos salió nada. Y bueno, y en el segundo tiempo, en el tercer cuarto, ellos funcionaron y atacaron mucho mejor, encontraron vías de anotación en todo momento y sacaron una diferencia que por suerte en el último cuarto supimos remontar de la mano bueno, de un gran trabajo defensivo y un partido muy bueno de nuestros dos yanquis. Así que bueno, no, nos sirvió en el momento para tratar de seguir con esperanzas de seguir vivos en la competencia, pero que bueno, después Uniceu nos dejó afuera. Así que para el partido de hoy las expectativas son las de seguir trabajando y irnos de acá con una victoria que nos sirva para crecer como equipo y para volver con confianza para afrontar los siguientes desafíos en la liga doméstica. Una pena que bueno, que no pudimos clasificar, pero creo que hay un justo ganador del grupo que es Uniceu, que es que fue el más sólido por lo menos en las dos primeras jornadas. Un abrazo para todos.